la Secretaría de Turismo está en colaboración con todas las agencias de promoción, con las agencias turísticas, con las asociaciones de hoteles y moteles, con las asociaciones, por ejemplo, de mujeres empresarias dedicadas al turismo, que en este caso fue quien, en voz de Jessica Sánchez, gracias, de Jessica Sánchez, que es una mujer muy connotada, una empresaria muy connotada del puerto de Veracruz, que además de ser DMC es además la presidenta de esta asociación de mujeres, quienes nos pidieron el apoyo para llamar a la conferencia de prensa, para dar a conocer algunas conferencias que ellas habían traído para el puerto. En este sentido, ese fue el apoyo que se le da a la Asociación de Mujeres Dedicadas al Turismo, como se le da a todas las asociaciones y cámaras empresariales con las que siempre trabajamos, pero de ahí es únicamente lo que nosotros hicimos. Las declaraciones que haya hecho esta persona son exclusivamente a título personal y no reflejan de ninguna manera la posición, ni el pensamiento, ni la línea que trabaja este gobierno del estado, que busca la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas y, por supuesto, la libertad y la igualdad para todos los seres humanos. ¿Vas a seguir invitando a todos los eventos, a los evangélicos, Ochi? Estamos invitando a todos los empresarios, a todos los empresarios, a toda la ciudadanía, todos los veracruzanos y las veracruzanas son bienvenidos a todos los eventos del gobierno del estado. No me atrevo a hacer ninguna diferenciación en cuanto a temas religiosos, a temas raciales, a temas de género, porque eso no me corresponde.